24 del Código Procesal Penal de la Nación se declara necesario. Todo lo que pasa en la ciudad con la agenda Voces. En la agenda cultural Voces. Hola. Hola. Hola. Hola, hola, hola, hola. Entérate de todo lo que pasa en la ciudad con la Agenda Cultural Voces. Todos los jueves de 9:30 horas en Noticias con Mate, FM 87.7, Radio Voces. ¿Sigo? Entérate de todo lo que pasa en la ciudad con la Agenda Cultural. Entérate de todo lo que pasa en la ciudad con la Agenda Cultural Voces. Todos los jueves de 9:30 horas en Noticias con Mate. Las palabras más lentos. Entérate de todo lo que pasa en la ciudad con la Agenda Cultural Voces. Todos los jueves, 9:30 horas, en Noticias con Mate. FM 87.7, Radio Voces. Entérate de todo lo que pasa en la ciudad con la Agenda Cultural Voces. Entérate de todo lo que pasa en la ciudad con la Agenda Cultural Voces. Todos los jueves, 9:30 horas, en Noticias con Mate, FM 87.7, en Radio Voces. ¿Unas más? Entérate de todo lo que pasa en la ciudad con la Agenda Cultural Voces. Todos los jueves, 9:30 horas, en Noticias con Mate, FM 87.7, Radio Voces. Ahí está. Secos, distintas formas. Pero no chistosos. No como Noticia Combate. Eso es para la rosca. Ahora. Noticias con Mate. Noticias con Mate. ¿Cómo? No sé cómo. Ajá. Noticias con Mate, todos los días de 8 a 10 por Radio Voces. Noticias con Mate, todos los días de 8 a 10 por Radio Voces. Noticias con Mate. Noticias con Mate. Como para meter en el medio. Así. Noticias con Mate, de 8 a 10, todos los días, por Radio Voces, 87.7. ¿Se escucha así o no? ¿Se hace algo? Noticias con Mate, todos los días, de 8 a 10, por Radio Voces, 87.7. Noticias con Mate. Noticias con Mate. Todos los días de 8 a 10 por Radio Voce 87.7. ¡Pablo! Puede ser como neutro, digamos. Queda tan aburrida. Ah, está bien. Inicio de espacio publicitario. López Foresi. ¿La que se murió? No, esa es... López Foresi creo que sigue... Es que... Para. Ay, eso. Ahí. Hola. Inicio de espacio publicitario. Final de espacio publicitario. Es final espacio publicitario. Final. Fin. Fin. Fin. Del espacio publicitario. De espacio publicitario. Otra. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. ¿Lo digo? Inicio de espacio publicitario, porque sin voz no hay voces. Fin de espacio publicitario, porque sin voz no hay voces. Ahora, noticias locales. Ahora, noticias locales. Noticias locales, noticias... No, está bien. Noticias locales. Noticias locales. Noticias locales. Noticias locales. Noticias nacionales. Noticias nacionales. Noticias nacionales. Noticias nacionales. Noticias nacionales. Pero, ¿cómo que tengo? Noticias nacionales. Bueno. ¿Y el otro? Cooperativa de Trabajadores La Unión. Trabajadores con más de 30 años de experiencia en rectificación de motores nacionales e importados. Avenida Gobernador Gordillo, 145. Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 21 horas. También podés comunicarte al 384-8023-18. Bueno, ¿no te parece que lo digo todo una vez más? Lo que no quiero es que suene como... sino como más... así más rápido, porque todos los spots que hemos tenido de las cooperativas suenan como... Claro, y en realidad como... ¿Viste? Habría que preguntarle a la Cooperativa La Burbuja, ¿viste? La burbuja latina, bueno, el nombre ya es divertido igual, pero es como otro estilo, por eso lo pruebo a hacer como más arriba todavía. Una vez más. Cooperativa de Trabajadores La Unión. Trabajadores con más de 30 años de experiencia en rectificación de motores nacionales e importados. Avenida Gobernador Gordillo, 145. Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 21 horas. También podés comunicarte al 384 80 27 18. ¿Sí? Bueno. Cooperativa Celius. Voy. Cooperativa Electromecánica Celius Limitada. ¿Por qué hago ese tono? No entiendo de dónde sale. Para que está grabando. Cooperativa Electromecánica Celius Limitada. Reparación de bombas, motores, soldaduras, MIG-MAG. Nos encontrás en calle La Cera 676 del barrio Evita. Te podés comunicar al teléfono 384-43-49-47. Cooperativa Electromecánica Celius. Trabajadores al servicio de los trabajadores. ¿Lo dije bien? MIG-MAG. ¿Ah? Bueno. Reparaciones de bombas, motores, soldaduras MIG-MAG. No dice y soldaduras. No, es soldaduras MIG-MAG. Es una. Bueno, viste que tienen también otras cosas más. ¿Es así nada más? Porque viste que tienen como otras áreas ahora, ¿eso no lo dicen? Eso lo podríamos agregar después cuando sepamos bien cuáles son esas. Pregúntale al... ¿Cómo sería área de tecnología y desarrollo? Claro, esas cosas. Yo le agregaría como... O no sé si es lo que quieren. Te quiero pedir un favor. Profesores AMP. Vocación y... Asociación de Maestros y Profesores AMP. Vocación y compromiso en la defensa de los trabajadores, la memoria y la cultura. AMP. Podés encontrarnos en Dalmacio Vélez Arfield 337. Podés llamarnos al teléfono 384-460040. Asociación de Maestros y Profesores AMP. Me trabé. Y si podés, sí. Si podés, porque la mayoría de las grabaciones estaba como confuso. ¿Qué decís de los números? La primera parte y un tonito más arriba, no en entusiasmo, sino en la voz. A ver si me sale. Esa voz cultural. Asociación de Maestros y Profesores AMP. Ahí. Asociación de Maestros y Profesores AMP. Vocación y compromiso en la defensa de los trabajadores, la memoria y la cultura. AMP. Podés encontrarnos en Dalmacio Vélez Arfield 337. Podés llamarnos al teléfono 384-460040. Asociación de Maestros y Profesores AMP. Bajo el volumen, más lento, bien. Asociación de Maestros y Profesores AMP. Vocación y compromiso en la defensa de los trabajadores, la memoria y la cultura. AMP. Podés encontrarnos en Dalmacio Vélez Arfield 337. Podés llamarnos al teléfono 384-460040. Asociación de Maestros y Profesores AMP. ¿Sabes qué? Ahí tendría que decir los y las trabajadores. ¿A dónde dice? ¿A dónde? Ahí dice los, a ver. Ah, los. Tenés razón. Asociación de Maestros y Profesores AMP. Asociación de Maestros y Profesores. Maestres. Maestres, si querés decir maestres. Sí. Ponemos maestres. Y sí, porque el gremio existía antes del lenguaje inclusivo, entonces ya debe haber quedado así. Bueno. ¿Cuántos años tiene? ¿50 años tiene el gremio? 50 años en la lucha docente, podemos poner. 50 años en la lucha docente. Al final. Asociación de Maestres y Profesores AMP. Vocación y compromiso en la defensa de las y los trabajadores, la memoria y la cultura. AMP. Podés encontrarnos en Dalmacio Vélez Sarsfield 337. Podés llamarnos al teléfono 0384 460040. Asociación de Maestres y Profesores AMP. 50 años en la lucha docente. ¿Ahí? ¿Está bien? Geniality.